Cuando te me acercas con los labios rojos, siento que despiertan todos mis antojos. Eso no lo voy a negar. Sabes que es prohibido tentar al peligro, pero tú me enciendes todos los sentidos. Tampoco te lo puedo negar. Sabes hacer que me olvide de mis prejuicios. Con solo mirarte y me tienes a tu servicio. Tú me gustas más que levantarme tarde. Tú me gustas más, más, más que el chocolate. Tú me gustas más que salir de viaje. Y es que tú me gustas más, más, más que el chocolate. Me gustas más que la playa el domingo. Me gustas más que mezcal con limón. Me gustas más que pedir domicilio, que el cine y más que jugar al fútbol. Más que un mural de Rivera, más que un arroz con mariscos, más que comer con mi abuela. Me gustas más que un mariachi en Jalisco. Sabes hacer que me olvide de mis prejuicios. Con solo mirarte y me tienes a tu servicio. Tú me gustas más que levantarme tarde. Tú me gustas más, más, más que el chocolate. Tú me gustas más que salir de viaje. Y es que tú me gustas más, más, más que el chocolate. Aunque es prohibido por ti rompo las reglas. No te preocupes de esto, nadie se entera. El corazón está invitado a la fiesta. Ya no lo pienses más, más, más. Y te propongo escaparte por una noche de reloj, olvidarte. Ser el secreto que en tu cama llevaste para portarte mal, mal, mal. Y si alguien se entera, nos hacemos locos. Es que lo prohibido me mata del antojo. Eso no lo voy a negar. Tú me gustas más que levantarme tarde. Tú me gustas más, más, más que el chocolate. Tú me gustas más que salir de viaje. Y es que tú me gustas más, ya, ya, más que el chocolate. Aunque es prohibido por ti rompo las reglas. No te preocupes de esto, nadie se entera. El corazón está invitado a la fiesta. Ya no lo pienses más, más, más. Y te propongo escaparte por una noche de reloj, olvidarte. Ser el secreto que en tu cama llevaste para portarte mal, mal, mal. Tú me gustas más, más. Tú me gustas más, más. Tú me gustas más, más. Tú me gustas más.